crema. Audiofile. Especiales. Audiofile. Radio Cosel. Audiofile. Bienvenidos al especial de marzo. En este programa les presentaremos a los Yeah Yeah Yeahs, una agrupación neoyorquina de garage punk e indie rock formada en el año 2000. A continuación, les presentamos el track número 6 de su primer álbum, la canción titulada P. Karen O y Brian Chase coincidieron en la Universidad de Oberlin College, en Ohio, a finales de los 90. Más tarde, Karen se cambió a la Universidad de Nueva York, conociendo en un bar local al que sería su guitarrista Nick Sinner. Los dejamos con Rich. No. Karen O y Nick Sinner formaron un dúo acústico llamado Unichard, para más tarde acercarse al punk. Cuando el baterista se retiró de la banda, Karen O llamó a Brian Chase para integrarse al proyecto, formando así a los Yeah Yeah Yeahs. Este nombre fue tomado debido a que muchos neoyorquinos, al momento de contestar algo, respondían con Yeah Yeah. La siguiente canción está incluida en el álbum It's Blitz, del año 2009, y tiene como título Zero. Shaking like a ladder to the sun. Makes me feel like a madman on the run. Find me never, never far gone. So get your leather, leather, leather. A finales del 2001, los Yeah Yeah Yeahs lanzaron su EP homónimo debut, y a principios del 2002, la banda ya estaba tocando en conciertos de talla internacional, como el festival South by Southwest. Recorrieron los Estados Unidos y Europa e interpretaron su propia gira en el Reino Unido. En esta época se les apodaba como los salvadores del punk. Prueba de esto es la siguiente canción, Date with the Night. Hey! En 2003, la banda lanzó su primer álbum de estudio, Fever to Tell, quien recibió gran cantidad de comentarios positivos de parte de NME, The Rolling Stone y la crítica en general. El tercer sencillo de este álbum arrasó la radio alternativa internacional, canción que ya estamos escuchando, y se titula Maps. Para marzo del 2006, salía a la venta el álbum Show Your Bones. Este álbum es muy diferente con respecto a su antecesor, cambiando la forma en la que se veía el grupo, ya que es un disco musicalmente más tranquilo. En este año, su gira incluía su paso por Latinoamérica, visitando varios países, entre ellos México. A continuación escucharemos el primer sencillo de este álbum, titulado Gold Lion. Gold Lion's gonna tell me where the light is. We'll be right back. Para el año 2007, sale al mercado el EP titulado Is Is, que incluía canciones inéditas y un cortometraje. Pero no fue sino hasta el 2009 cuando lanzarían su tercer álbum de estudio, titulado It's Blitz. La banda argumentaba que sonaban diferentes a sus anteriores trabajos, pero que todavía eran los Yeah Yeah Yeahs. Es de este álbum que se desprende la canción que ya estamos escuchando, titulada Head Will Roll. El 14 de enero del 2013, se anuncia a través de su página oficial de Facebook que su nuevo álbum se titulará Mosquito y que se tiene previsto lanzarlo a la venta en abril del 2013. A continuación, les presentamos el noveno tema de su álbum It's Blitz. Los dejamos con Easter. Take us back, take us back. Muchas gracias por habernos escuchado. Este fue el especial de marzo. Nos escuchamos en el especial del próximo mes a cargo de Los Killers. Esta fue una producción de Radio Kusei. Kusei Radio. De Guadalajara, México.